Maduro autoriza guerra en Twitter. El presidente de Venezuela autorizó a los militares a defenderse de los mensajes de la oposición, haciendo uso de las redes sociales. Voz de América, redacción 15 de marzo de 2014. El presidente de Venezuela autorizó una guerra en Twitter contra lo que calificó a ataques de la oposición. Nicolás Maduro dijo que a la Fuerza Armada se respeta y autorizó a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB a defender sus derechos ante los ataques e insultos por parte de la oposición. Es muy fácil insultar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por Twitter desde Miami. Yo autorizo a todos los componentes militares de las FANB a responder por las redes sociales a todos los que atacan a la institución. Autorizo a responderle a los tuiteros que odian la Fuerza Armada. Vamos al combate también en las redes, dijo Maduro en un discurso. Desde el pasado 12 de febrero los usuarios de las diferentes redes sociales se han volcado a comentar y escribir mensajes que critican la crisis que se vive en Venezuela. Maduro, ¿quieres charlar con Estados Unidos? El presidente de Venezuela propuso que Estados Unidos nombre un emisario para hablar de la crisis y darle una oportunidad a la paz. Voz de América, redacción 15 de marzo de 2014. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pide a Estados Unidos nombrar un emisario para hablar de derechos humanos, crisis y paz. En un discurso, Maduro hizo un llamado al gobierno estadounidense para que se reúna con su gobierno y UNASUR para hablar de la crisis que se dice vive Venezuela. El emisario por parte de Venezuela sería el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello. Según Maduro, el objetivo es sentarnos y vernos las caras y hablar con respeto a la paz entre iguales ante civiles y militares congregados en una explanada castrense de Caracas. Maduro hizo un llamado al presidente Barack Obama y habló de un plan de golpe de Estado, con todo respeto te digo, Obama, sé que en tu despacho está ese conjunto de recomendaciones. Algunas de ellas extremistas, dijo Maduro mencionando que la información de un golpe la recibió desde el interior de la Casa Blanca. El mandatario venezolano advirtió a Obama que su muerte y derrocamiento podría desencadenar una crisis en la región. Desde el inicio de las protestas el 12 de febrero, Maduro acusa a Estados Unidos de financiar la oposición, algo que ha sido rechazado por Washington. Ucrania dice que crisis se ha militarizado. El primer ministro Arseniy Yatsenyuk acusa a Rusia de disparar contra soldados ucranianos con saldo de un muerto y dice que en consecuencia el conflicto ha pasado a una fase militar. Voz de América, redacción 18 de marzo de 2014. El primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, dijo este martes que el conflicto en Crimea ha entrado en una fase militar y acusó a Rusia de crimen de guerra por abrir fuego contra militares ucranianos. Funcionarios dijeron que como resultado un soldado ucraniano resultó muerto. Y tras el suceso las autoridades autorizaron a los militares del país a usar sus armas en defensa propia. A primeras horas de este martes, un portavoz militar dijo que además un oficial ucraniano había sido herido de bala en una base en las afueras de Simferopol. La capital de Crimea. El hecho ocurre el mismo día en que el presidente ruso Vladimir Putin y líderes de Crimea suscribieron un tratado para convertir a esa península del Mar Negro en parte de Rusia. Acuerdo que fue de inmediato condenado por Estados Unidos. Esta acción nunca será reconocida por Estados Unidos y la comunidad internacional, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Guy Carney. El presidente estadounidense, Barack Obama, convocó a sus aliados del G7 para reunirse la semana próxima al margen de una cumbre sobre seguridad nuclear en La Haya a fin de considerar ulteriores respuestas ante la crisis en Ucrania. CrossFit, poniéndose en forma de verdad, es un método que pone en forma todo el cuerpo. Usado por los infantes de Marina de Estados Unidos, los equipos profesionales de deportes, los departamentos de bomberos y las fuerzas de policía, Voz de América, redacción 17 de marzo de 2014. Lo que comenzó en una cochera de California en los años 70. Se está convirtiendo rápidamente en uno de los conceptos de fitness más populares en el mundo. Se llama CrossFit y es un método para poner en forma todo el cuerpo. Usado por los infantes de Marina de Estados Unidos, los equipos profesionales de deportes, los departamentos de bomberos y las fuerzas de policía. El número de inscritos en los gimnasios se ha duplicado en 2 años y ahora hay gimnasios de CrossFit en América Latina, Europa y Asia. El CrossFit es una de las rutinas más duras en el mundo del ejercicio. Incorpora el entrenamiento cronometrado, levantamiento de pesas, gimnasia y otras disciplinas. La entrenadora Kate Garuffi del gimnasio District CrossFit en Washington dice que la meta es realizar movimientos rutinarios a gran intensidad para obtener mejor fuerza muscular, resistencia cardiovascular y flexibilidad. Así que se puede tener movimientos de potencia, de levantamiento olímpico, cosas con pesas, dice Garuffi, se puede tener lo que llamamos modo sencillo, de correr, remar, nadar, cualquier cosa que se puede incluir en una rutina con CrossFit, explica. Las rutinas del día, o WODs por sus siglas en inglés, son usualmente colocadas en la pizarra y los ejercicios se realizan en grupo. Los resultados se miden por el tiempo que toma completar rondas completas y por el número de repeticiones. Ha habido algunas críticas al CrossFit en algunos foros del Internet por la susceptibilidad a lesionarse, pero como dice Andrea Ferri, una experimentada atleta, las lesiones se evitan a través de un buen entrenador. Depende del entrenador asegurarse que la rutina es la apropiada para alguien de 67 años como mi papá. O para alguien como yo, hay que moverse bien, con buena técnica, buena forma, para poder soportar el peso y el paso en toda la rutina, asegura Ferri. Helicóptero se estrella en Seattle, 2 muertos. Al parecer el aparato intentaba aterrizar en el techo de la sede de la cadena de televisión como, pero algún problema mecánico hizo que chocara e incendiara. Voz de América, redacción 18 de marzo de 2014. El helicóptero que pertenecía a la cadena local de televisión como se estrelló en plena vía pública, al centro de Seattle justo al frente de su edificio. sede de la compañía de comunicaciones, según informaron los bomberos. El helicóptero impactó sobre dos automóviles ubicados muy cerca de Space Needle, una de las atracciones turísticas más representativas de la ciudad. Algunos testigos señalan que un hombre pudo escapar de uno de los vehículos impactados que se encontraba en llamas y fue trasladado a un centro médico. Pero se desconoce su estado. Los bomberos de Seattle reportaron dos muertos en la escena del accidente. El accidente se produjo la mañana del martes, alrededor de las 9, pero se desconocen las causas. Al parecer, el helicóptero intentó aterrizar en el techo de su edificio.